Acá estamos de vuelta haciendo teatro, que es lo que nos caracteriza. Esta noche estrena la obra Solo llamé para decirte que te amo y vamos a hablar. Gracias, ¿qué? La obra se llama así. Solo llamé para decirte que te amo. Y vamos a hablar con Ana Paula Lara, la Pola, que es actriz, parte del elenco. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, queriendo que nos cuentes qué será de esta obra que dirige la Leti Hernando. Exactamente, la dirige la Leti. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, como siempre. Y por nada, la difusión de todo lo que hacemos. Y la obra es una obra de humor, es una comedia que, nada, que está muy linda porque en tiempos por ahí como estos, que está todo tan hostil, por ahí tomarnos un rato para ir al teatro, hacer otra cosa, también resulta un buen plan. Es una familia travi que vive toda junta en una casa y nada, y hay una... Y una de las chicas, que es Carito, la Carito Vergara, hace un personaje que se llama Patricia, que es como la que sostiene la casa. Somos 7 en escena y, bueno, va a pasar de todo. Todo lo por ahí lo que pasa un poco en las familias, que a veces está todo bien, a veces hay discusiones. es un poquito eso, sería como un resumen. Y el resto, bueno, por ahí tendrían que ir a verla así no les hago spoiler. Bueno, perfecto. Yo tiro la data para que quede claro. Hoy estrena en la ATTP a las 21 horas y el domingo vuelven a ponerla, ¿verdad? Exactamente. Estamos a la... Uy, para, discúlpame. Ahí está. Tenía ahí una... el domingo, hoy estrenamos a las 9 acá en la ATTP, en la sala, José Luro y Bolivia. Queda la dirección, por ahí lo que hay que estar es 15 minutos antes, y tengo la primicia para darles que hoy nos quedamos sin entradas, hoy tenemos entradas agotadas. Muy bien. Así que vamos, para el domingo quedan unos poquitos lugares, y después, después si no, ya más adelante vamos a volver en febrero con la obra. Qué bueno cómo está pegando bien, el teatro. Muy bien, bien, muy bien. Pola, esa, sí, ¿cómo sí, andás? Hace un ratito me enteré, así que nada, re lindo. ¿Cómo? ¿Cómo andás, Pola? Digo, Armando Lagarejo. Ay, hola Armando, ¿Cómo está? Bueno, ustedes también estuvieron de estreno con localidades agotadas. Sí, pero no hay que decir eso. Menos estando Juan y de Pian. ¿Cuánto cobra la entrada? Saca cuenta. 15.000 también. Bien, vamos que todavía que vamos a llegar, mira la fiesta, me gusta esto. Juan y está descubriendo millonarios en el mercado del teatro pampeano. Sí. Guarda que nos llenamos de plata. Estamos ahí con Armando pensando un negocio. Sí. Tenemos. Pola, ¿vamos a poner un negocio? Pero más allá de las bromas, ¿no? ¿Cómo estás viendo por el teatro pampeano últimamente? No, yo estoy muy... Me parece que hay... lo que más me conmueve por ahí, me pone muy contenta de nuestro teatro es que estamos por todos lados con esto, hay muchos grupos nuevos, hay muchos pibes haciendo teatro, y hay muchas producciones, o sea, está bueno, acá estuvieron los chicos con estrenos, y me parece eso, que hay muchas ganas y que hay público también, Pola, porque además de todas las ganas que hay... Esa es otra, que por ahí uno... Nada, que siempre está el miedo, es como uno, nada, le pone mucho tiempo, mucho amor, mucha responsabilidad, mucho trabajo, y después está, decís, bueno, está todo tan complicado, decís, la gente se va a pagar una entrada, va a venir, ¿cómo vendemos esto? ¿Cómo...? Es mucho laburo. Pola, para hacer este personaje que vas a hacer, hubo un casting. Yo no sé si es tan común dentro de lo que es el teatro en la ciudad, en la provincia, esto de los castings. ¿Cómo fue eso? Mira, nosotras teníamos la obra, en verdad fue así la idea. Uh-huh. Yo la convoqué a la Leti por ahí porque tenía muchas ganas de hacer algo que nada, algo de humor. No, nos encontramos con la Leti, nos pusimos de acuerdo, ella me mostró que tenía esta obra, que ya la tenía pensada, tenía muchas ganas de hacerla hace un montón. De ahí las convocamos a las chicas, a Vive Felice, a Caro Vergara. Y había unos personajes que eran uno de los personajes de la obra, que son dos hermanos y una chica, la novia de uno de ellos. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Nada. La Leti dice, hacemos tipo casting por ahí, porque hay muchos pibes por ahí que no conocemos, que están en la Diplo, que están, bueno, en diferentes espacios, en talleres, que nada, para empezar, nada, para mezclarnos también un poco. Y nada, así que hicimos el casting, largamos una publicación, convocamos ahí en, pedimos el espacio en la sala, que bueno, también eso, quiero hacer un agradecimiento especial a la TTP, porque la cantidad de producciones que salen del teatro ese, que es nuestro, que es independiente, que se sostiene gracias a un montón que estamos laburando ahí, nada, es muchísimo, es algo que no todos los artistas los tenemos, así que agradecimiento especial a la sala. Y así que bueno, fueron un par de pibes, con un texto, dijeron y después bueno, con la Leti, después los eligió para que estén, pero bueno, fue como algo nuevo eso, estuvo bueno, una linda experiencia. Se presentaron un montón, eran todos buenísimos, había nada, mucha variedad, y bueno, quedaron los chicos al final. Che, ¿y tu personaje quién es y qué es? Mi personaje, yo te cuento que me toca hacer de mala. Yo soy la tía mala, la tía forra, la tía juzgona. Es la primera vez, para mí es un desafío re grande, claro, como actriz, porque si bien he hecho un montón de personajes, nunca me tocó, yo siempre me toca hacer o la víctima, o la salvadora, o la heroína, pero nunca había hecho de mala, y la verdad que nada, juego, y estoy aprovechando jugar a pleno, y si voy a ser mala, quiero ser la más mala, entonces eso, tratando de divertirme, de ponerle el cuerpo al personaje. El personaje está, nada, está re bueno, y justamente eso, o sea, es como, para mí como actriz es un desafío, es un lugar que nunca habité en escena. Pola, ¿y cómo se completa el elenco de la obra? El elenco, para que tengo acá un machete, porque yo soy media mala. ¿Pero un machete de un arma? ¿Siete en escena? Se pega a sí misma, ya te digo, para acordarse. ¿Un machete, una especie de cuchillo tenés? ¿Cómo? Un machete, pero... Y hace de mala. Estás por claro. Claro. Y hace de mala. No, porque no se papelito, me sé los apellidos. Te voy a ir con los nombres de pila, porque con algún apellido, no lo sé, tenía que estudiar eso, pero le estudié tanto el texto que no me aprendí algunos apellidos. Lo buscamos, bueno, acá. Nada, está Juan, que... Juan Giaconi. Juan Giaconi, Aixa, ustedes lo tienen. Aixa Aragón. Sí. Aixa Aragón, Carolina Vergara, Ismael Aguirre, Viviana Felice, Juliano Torino, Leticia Hernando en la dirección, y bueno, y quien les habla también, la muy abuela. Bien. Bárbaro. Y bueno, Gaby Bonavita se ocupó de la comunicación, Celeste Fernando del diseño gráfico. Gaby estuvo a cargo de la comunicación. Y aparece Eliana Cascón como escenógrafa. Exactamente, Viviana, vos tirame, vos tirame. Bueno, el Loro Rodríguez hace el diseño de luces. El Loro, ayer estuvimos laburando ahí a pleno, codo a codo con él. Estuvo el Loro, estuvo el Mencho armando todo el diseño de luces. Y hermoso, Felipe Arfuch va a hacer el registro audiovisual. Exacto, ahí. El Feli, una masa. Así que, Juan, y dividí, sacaste la cuenta. Estoy sacando la cuenta, porque si está el Loro, por cada sonrisa del Loro te cobra el doble. Sí. Ay, Dios, me hacen pensar. Bueno, Pola. Espera, Dios, bueno, eso no tiene que ser, bueno, no. ¿Dónde está? Y no lo encontraba en el Feli. Sí, bueno, muchas gracias, más vale. Está el micrófono abierto para que agregues lo que desees o vuelvas a invitar al público. Bueno, estoy muy, muy, muy agradecida con que hoy agotamos las funciones, agradecerle a la gente, a la familia, a los amigos, amigas que, nada, que se van a tomar un tiempo para ir a ver hoy nuestra obra, y que bueno, y que los que nos escucharon, y si quieren, y se les despertó la chispita, los esperamos el domingo, que nada, que nos pueden hacer las reservas en nuestra página por vía Instagram, y ahí van a estar todos los pasitos a seguir. Y que bueno, y que viva el teatro. Dale, Y en Instagram, perdón, ¿en Fahrenheit no se pueden comprar también? En Fahrenheit también, pero me parece que la levantaron ayer las entradas de Fahrenheit. Ah, por eso digo que directamente por Instagram. Bien. ¿Por qué te metes? Uno de los puntos de venta era Fahrenheit, sí, pero ya las levantaron. No hay caso. Acá a estos tipos lo único que le interesa es la guita. Porque yo las compré en Fahrenheit. Están todo el tiempo pensando en el negocio. Las compré en Fahrenheit, plata, por plata. Eso. No, sí, sí. Bueno, Pola, muchas gracias y que vaya bueno, bien. Bueno, chicos, los esperamos a ustedes también, vayan. Bueno, sí. Ahí estaremos. Ahí estaré hoy. Sí, sí. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes porque lo hacen todo recontra pulmón y siempre nos brindan espacios y para nosotros no es poco, eso es mucho. Es mucho, de verdad. Dale. Estamos muy, muy, muy felices siempre. Unos besos. Chau, chau. Adiós, hasta luego. Chau. Ana Paula Lara, la Pola, es actriz, parte del elenco de una obra que es tradicional. Estaba viendo el autor de la obra original, es sí. Nelson Valente. Uh-huh. Ganó un premio esta obra en Buenos Aires. Bajo el nombre Solo Llamé para Decirte Que Te Amo, que es una canción clásica de Steve Wonder. Sí. No, I just called to say I love you. New Year's Day. No New Year's Day.